Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Martes 10 de la mañana para despertar tu cuerpo y corazón con la mejor música gospel, conducido por Carol del Prado. De 10 a 12 horas por Vox FM. Vos me decís, ¿quién fue? Muy buenos días. Vamos arrancando, siendo las 10 y un minutito este martes soleado. Vamos a arrancar. Esto es ¿Quién fue? Así arrancamos este programa de ¿Quién fue? Ahí para los ansiosos, ya les estoy pasando el link para que se puedan conectar y se vayan despertando a disfrutar esta hermosa, hermosa mañana de martes. Hoy viajamos, el Tren Roca funciona con normalidad. sin problema, nadie se peleó, nadie se agarró de los pelos. Te animo a que apagues el noticiero. Apaga el noticiero por un rato, conectate. Conectate a las buenas noticias. Conectate a la buena vibra, a la buena onda. Conectate con los sentidos, con todo lo mágico que Dios te dio, con esos sentidos, ¿no? Los aromas, con lo que puedas abrazar, con lo que puedas sentir el calorcito del sol en tu rostro. Ponete al lado de la ventana, prepárate unos matecitos y arrancás a escuchar esta musicaza. Escucha, ¿quién está ahí? A ver, ¿quién lo va a adivinar? Clásico, clásico, clásico. La semana pasada, nadie se sacó el desayuno. Esta está muy fácil, dije, voy a poner más copada. Esta está muy fácil. Vayan conectándose. Hoy traje el desayuno de que me había quedado pendiente en el martes pasado, así que para que vean que cumplo. Desayuno que lo prepara muy, muy, muy rico Denis Donas. La pueden buscar en Instagram. Así se llama, Denis Donas. Tenemos este bloquecito de noticias en los cuales nos vamos preparando para hacer un pequeño repaso de algunas cositas que están muy copadas, que está bueno que no te las pierdas. Y en principio quiero felicitar a nuestros queridos amigos de CTM que se nos van para España, giran España. Realmente creo que es una temporada de muchos éxitos, bendiciones, provisión para poder hacer este desafío como artistas independientes que son. Así que los animo a compartir los flyers, a expandir la música nacional por todo el mundo, expandir el sacrificio, expandir el amor y la pasión con que cada artista hace algo, expandirlo, compartirlo. Con cada artista, ¿no? Con cada persona que emprende, los animo que compartan, que no nos quedemos con esto de, bueno, lo hizo, chao, le doy un me gusta. No, compártanlo, compártanlo. Que inspira, el que se anima siempre, siempre inspira. Así que, en las buenas noticias, hoy arrancamos con esta noticia. CTM se va para España, síganlos en Instagram como Claudio Tano Marcielo. Después, para los que todavía no se anotaron, y creo que también está bueno, es una ayudita. Para bien o para mal hay que estudiar, para bien o para mal algunos pueden estar de acuerdo, otros no. Acá lo que importa es que puede ayudar a algunos chicos a que estén estudiando. El plan Progresar se extiende hasta el 30 de septiembre, anótense. Está abierto todavía. ¡Qué voz! ¡Qué guitarra! Le mando un saludo a nuestro querido Félix, que estuvo ahí medio pachucho, pero la buena noticia es que está en casa, dado de alta y con muy buena salud para disfrutar de este hermoso, hermoso día. Temón, temón, esto lo vamos a ir escuchando. A ver quién lo adivina. A ver quién lo adivina. Se van conectando las personas. Tengo más buenas noticias que no te las podés perder. Tenemos el Congreso de Mujeres Perfume de Mujer. Es este 27 y 28 de septiembre. No te lo pierdas. Hace unos días atrás estuvimos charlando y pudimos dar algunas entraditas. Es de mucha bendición, edificación. Siempre hay mentorías, libros de autoayuda. Buscamos ayuda en todos lados. Buscamos consejos, tips para mejorar nuestro estilo de vida y demás. Y te puedo asegurar que todo lo que viene forjado desde la perspectiva de Dios siempre trae transformación verdadera, auténtica a tu vida. Si sos mujer, Si sos varón también, creo que el último día, el sábado, se abren las puertas para que puedan entrar varones y ser parte de esta impartición tan hermosa, que de crecimiento espiritual y personal, mental, que aplica a lo natural. Te animo a que puedas seguir las redes de Todo Es Posible. O me mandas un mensajito a mi Instagram, carol.nacardigital, y te cuento un poquito cómo va. Nos podés mandar tu mensaje, tu saludito, a nuestro WhatsApp, que es 11-6400-47-0747, 11-6400-7047, lo he dicho bien. Tenemos, para que se acuerden, que Noche Gospel llega de nuevo en su segunda edición a Buenos Aires y está abierto el llamado a todos aquellos artistas. Si pintás, si cantás, si bailás, si tenés una banda de contenido gospel, te puedas sumar y seguirlo en las redes para noviembre. ¿Sí? No te lo pierdas, no te lo pierdas. 18 de noviembre va a estar la segunda edición de Noche Gospel, que ya está abierta la convocatoria. Ahora están buscando cantantes, así que súmense ahí. También síganlos, va a ser una noche muy, muy, muy, muy copada. Y después, ¿qué más tenemos por aquí? Por el momento, la buena noticia es que hoy tenemos una oportunidad más para escuchar buena música, para encontrarnos, para disfrutar. Y tenemos saluditos de la gente que se va conectando en YouTube. Daniel Lajas, buenos días, Carla querida, desde Córdoba, Valle Hermoso. Daniel y Emilia, les mando un saludo hermoso, hermoso, hermoso. Qué temporadas aquellas en Córdoba, donde largué todo aquí en Buenos Aires y fui con la intención de ir a vivir a Córdoba, pero bueno, vino la pandemia, qué sé yo, y me vine, pero me abrieron los brazos como si fueran familia, realmente. La contención, la compañía en un lugar donde no conocía a nadie, ellos estaban ahí siempre para tomar un mate, para compartir, para llevarte a algún lado, para hacerte conocer. La verdad, súper, súper recomendable que vayan a visitar Valle Hermoso. También me mandan un mensajito ahí, Daniel les puede decir que tienen un lugar donde se pueden hospedar, pasar unas vacaciones hermosas. Lo puede poner en el chat si está conectado, que ponga lo que desee. Castro, qué lindo, buen día, un artista de la Gran 7 de Rosario, le mando un saludo muy grande, vamos a estar escuchando cositas de él para el martes que viene, seguro, seguro, seguro vamos a tener material de lo que está lanzando. Es un artista que no se queda quieto, versátil, que lleva su perspectiva, la buena noticia, de una forma muy auténtica, personal. Y creo que eso está bueno, ¿no? Porque siempre hay un descosido para un zapato. No, ¿cómo era? ¿Un zapato para un descosido? ¿Un zapato para un calzado? No existe, lo acabo de inventar, me parece. Siempre hay un roto para un descosido. ¿Y el zapato para un descalzo? Así arrancamos la mañana, así arrancamos la mañana. A ver, yo conduzco, yo armo lo dicho que yo quiero. Cuando ustedes estén acá, arman lo dicho que ustedes quieren. Seguimos escuchando. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima a decirme quién está sonando y se lleva el desayuno de Denis Donas? Muy buenos días, Javi, ahí conectado, buenas. Ya sé lo que está sonando, pero si gano de nuevo van a pensar que tenemos un arreglo. Mira, yo dije, más vale que Javi no lo adivine, pero Javi lo va a adivinar. Vamos a darle la oportunidad a otra persona. Javi, tengo tu desayuno. Aquí está en camino. Strongbox. Hola a todos. Acá estamos haciendo el aguante mientras entrenamos. Qué bueno eso. Arrancan bien tempranito haciendo ejercicio. Ejercicio. Yo no puedo ni hablar, ni ejercitar la lengua puedo. Pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos y ellos son siempre de mucha motivación. Creo que vienen con una competencia interna que está muy, muy copada. Les mando saluditos. ¿Qué les parece si arrancamos con la primer cancioncita? Vamos. She was walking on down the street. Walking on down the street. I in my poor heart and skip a beat. Volvemos, amigos. Aquí estamos. Yo en mi programa hago lo que yo quiero. ¿Ok? Así que acá mando yo. Me estaba olvidando de darle la consigna, amigos. Ya los que están ahí conectados. Ya los que están ahí conectados. Pueden ir teniendo esto. No es una consigna. Tenemos una canción que vamos a escuchar ahora. Esta sí la conocen todos. Son los Blue Brothers. Con la canción Todos Necesitamos a Alguien. Todos. Todos. Aquí nuestro querido artista, nuestro querido personaje, le dice, todos necesitamos a alguien, vos, yo, todos necesitamos a alguien. Entonces, hoy te animo a que reflexionemos quién es esa persona, y si te animás, mandarle un mensajito. Puede ser quien sea, puede ser el mecánico, puede ser, qué sé yo, el almacenero, que no me falte el almacén, que no me falte el pan, que no me falte ese instructor que me levanta, que no me falte mi viejita, que me sostiene, ¿no? Hay muchas personas que necesitamos, que por ahí pueden estar, por ahí pueden no estar y estar en nuestro corazón. Te animo a que si querés, que hoy le puedas decir a esa persona cuánto la necesitas y lo importante que es para tu vida. ¿Qué te parece si te animás? Dale, ponete los pantalones de la valentía. Para dar un mensaje copado, no nos pongamos siempre la armadura para agarrar y darle y ser valientes para decir cosas malas nada más. Hay que ser valientes también para decir cosas buenas. Te animo. ¿Qué le dirías a esa persona que necesitas? ¿Te animás? Escuchemos, Blue Brothers. WhatsApp 11 6400 7047. Yeah. Harry Superstition de Stevie Wonder. ¿Quién no ha sido supersticioso en su otra vida? En su otra vida, pero hoy conocemos a Cristo y no somos más supersticiosos. ¡Qué cosa, ¿no? Esto de que si te rompe el virus, 7 años de mala suerte. Y Jesús te mira así como diciendo, ¿es en serio? ¿Es en serio? Pero a veces nos pasa eso. No seamos supersticiosos, que nada, nada hay que tenga autoridad sobre nuestra vida cuando Jesús está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? ¿Te habla así con cantito? Escúchate, ta. Chicago. ¿Quién no le mueve el cuerpito, Despertate, despertate, desperta tu cuerpo, desperta tu corazón, desperta tu mente. Quita las estructuras, animate a recibir palabras de vida. Yo no puedo hablar con esta música, me llevo. ¡Hey! Así es, tenemos mensajitos. A ver, ¿quién se animó? A ver. ¿Qué tal, Radio Box? Bueno, le quiero mandar un mensaje muy importante a esa persona que necesito. A esa mujer de 80, 90 años que tiene una fortuna enorme y no sabe quién dejársela. No tiene nieta, no tiene hija, no tiene nada. Que le pida mi número de teléfono a Radio Box y que se contacte conmigo, que no hay problema, yo me hago cargo de la herencia. Así que ese es mi mensaje para la persona que más necesita. ¡Ay, señor! Bueno, se animó, dejó su mensaje. De esto se trata. Vamos a ponerle color a este día. Color. Así. Uy, no te la puedo creer que ya se llevaron el desayuno. Yo dije, capaz que zafa el desayuno, capaz que no lo tengo. No. Lo bueno es que es de la zona, muchacho. Decime que no te mudaste más lejos. ¿Ivancito? Buen día, Carla. La canción es la del buen día. ¿La tenemos ahí para ponerla de fondo? A ver si la gente la escucha y la repasa. A ver, estábamos escuchando. Chao. ¿Adivinaste, Ivancito? Así es. La canción es The Sky is Crying de Steve Ray Vaughan y Double Trouble. Pandaza. Bueno, amigo, te llevaste un desayuno. Después coordinamos para ver cómo hacemos para que te llegue. Gracias por estar conectado ahí. Y volvemos a la consigna, gente. Volvemos a la consigna. Anímense. Anímense a dejar sus respuestas. Anímense a dejarle un mensaje a esa persona que es muy importante. Tengo un montón de mensajes. Sí. Daniel de Quilmes. Hola, querida Carol y querido Damián. Te están saludando, Dami. Ahí en los controles. Buen día, que tengan un hermoso y bendecido martes. Dios los guíe siempre. Abrazo a la distancia. Sigan así, no cambien. Para mí siguen siendo la radio número 1. Así es. Dios siempre está con esta radio. No, Dios siempre con esta radio porque siempre se acuerda de él. Bendiciones. Así es. Dami me preguntaba, ¿esto es correcto? ¿Esto es correcto? Sí, Dami. Se llama Cristian Castro. Cristian Castro, nuestro Castro. ¡Correcto! ¡Qué lindo! Ahí está escuchando. Aguante. Saludos. Saludos a este hermoso proyecto Castro. Síganlo en Instagram, síganlo en YouTube. Busquen que vamos a estar escuchando cositas de él el martes que viene. A las 10 de la mañana se me conectan. Si quieren conocer un poquito su material, se tienen que conectar aquí. Ariel está dejando su saludito también, dice, hola Carlita, buen día, muchos éxitos, reina. Vamos, Mari, animate nomás. Yo tiré la consigna esta al grupo de la familia, yo no sé si el grupo de la familia de ustedes es igual. No sé, pero se armó un bolonqui, era solamente mandar un saludo a alguien importante, o sea, se armó un bondi. que sí, que no, que quién es. Y acá te das cuenta, ¿viste? Cuando todos quieren ser más importantes que otro. Yo les voy a decir, les mando un mensaje hermoso de salud, un mensaje de amor para todos mis hermanos, para todos. Somos muchos, pero todos realmente son importantes para mí. Porque están en las buenas, en las malas, nos peleamos, nos despeleamos, pero siempre están ahí, en las buenas y en las malas. Ellos, sí, es necesario. Sí, los necesito, está bueno saber cómo están, qué hacen. Amo este grupo del que se la pasan peleando, los amo, me entretengo. Y me siento bendecida por eso. Bueno, amigos, vamos a seguir escuchando musiquita. Animate. Después te cuento unas noticias más que hay por ahí que fui encontrando en Instagram ahora que me parecen interesantes. Pero vamos a escuchar musiquita. Vamos. A 12 horas por Vox FM. Vos me decís, ¿quién fue? We'll be right back. ¿Quién fue? Conducido por Carol del Prado. Que suenan estos abuelos. Escuchá lo que suenan estos abuelos. Es impresionante. Impresionante lo que suenan. Me olvidé el nombre de la banda. Bancame un toque porque yo te lo quiero decir. Yo te quiero decir quién suena para que lo busques. Igual en YouTube siempre comparto la lista de quién fue para que puedan encontrar todas las canciones. Sí o no, Dami, es así. Pueden buscar todas las canciones porque acá se escucha buena música. Radio Vox FM 102.9. Conectate, compartilo. Porque acá suceden cosas buenas. Count Alban, River is Rising. Estaba sonando ahora. Impresionante. Audio en vivo, recital en vivo. Suena como que estuvieran acá al lado. Nos dejaron un mensajito, dice Z de Good Carman. Le mando un gran gracias al pulpo, a nuestro querido esa pulpito Dami. Gracias ahí por los controles, que sin él nada sería posible. Bonito programa. Me perdí el desayuno porque recién me conecto. Saludos. Tengo una gana de llorar. Te lo perdiste, amigo. El martes que viene, volvemos. Te digo que parece fácil, pero más de uno... no pudo. El martes pasado no pudieron. ¿Cómo se hizo que no pudieron? El martes pasado no pudieron y aquí salió rapidito con el tema de Steve Ray Vaughan. Yo me estoy poniendo buena, trato de no de que el desayuno salga. Aquí tenemos otro mensajito de Gisela, dice: hola, bendiciones. Yo le diría a mi vieja que dentro de unos días cumple 74 años, que la amo con la vida y que acortaría distancia para darle un abrazo. ¡Ah! Hermoso mensajito. Creo que esto se trata, que nos animemos. Sí, podemos mandarle mensaje al mecánico y decirle te necesito porque el auto es mi herramienta de laburo y siempre estás ahí. Pero creo que hay personas que por ahí no están tan cerca y que eso hace saber que están, necesitarlas, considerarlas, ¿no? Es algo hermoso porque inclusive aquello que no vemos es importante para nosotros. Nosotros estamos escuchando puro blues. Hoy una mañanita para agarrar ritmo, para levantarse con este solazo. Hay noticias raras que encontré en Instagram y yo las quiero compartir para que sí charlamos, porque dice, miren. Dice, es revelado en un mosaico cristiano antiguo que contiene una de las referencias más tempranas de la divinidad de Jesús. Esto es magnífico, todas esas cosas que van ocurriendo en la modernidad, que nos van confirmando, ¿no? Día tras día, evento tras evento, que Jesús es un Jesús vivo de antes, del que era, el que es y el que ha de venir, y el que está en nuestra vida. Hola, hermosa Mari. buenos días. Aquí se va sumando más gente a este hermoso programa que siempre está acá. Mari, gracias por este cafecito. Gracias, gracias por estar ahí. Dicen, Corea del Norte desestima los estándares de los derechos humanos internacionales y religiosos. Estamos en los tiempos donde tenemos que cambiar el prisma. Donde tenemos que cambiar el prisma con el que miramos las noticias. Tenemos que cambiar el prisma. Es necesario no concentrarnos. No digo no dejar de ver, no ser conscientes del mundo en el que estamos, pero cambiar el prisma. Porque si nosotros nos enfocamos solamente en lo malo, vivimos en lo malo. Y tenemos una vida que el Señor nos dio y nos llena de aliento y nos da una verdad donde dice, hey, yo puedo cambiar eso. Yo puedo cambiarlo. Entonces, no te quedes con el prisma de la mala noticia. Sácate esos lentes, ponete el lente de la gracia y de la misericordia. Hace unos días aprendí un concepto y entendí qué significaba misericordia, ¿no? Separado en latín, tenía que ver esto, miseri venía de miseria y cordia viene de corazón. Entonces, cuando nosotros decimos la misericordia de Dios, tiene que ver nuestras miserias en el corazón de Dios. Él sabe todo lo que estamos pasando, lo que necesitamos. La cuestión es que nosotros dejemos que nuestras miserias estén en el corazón de Jesús para que Él lo transforme y no en la misericordia de alguien que nos da un trabajo, no en la misericordia de un hombre o una persona que lucha con sus propias miserias en la vida. Entonces, es carga que la persona no puede soportar. Nosotros no podemos soportar las cargas de otras personas. Dice, dame tus cargas, que yo las llevaré en mí y te daré las mías. Y las mías son mucho más livianas. Y claramente es así. Por eso, no se trata de no ver la realidad o vivir en un mundo que no existe, sino de cambiar el prisma, conscientes en la temporada en la que estamos en nuestra vida y conscientes de que tenemos la oportunidad de poder transformar una realidad. Una realidad que nos hace nanas en el corazón, pero que el Señor viene y dice, hey, yo quiero, yo puedo sanarlo, yo puedo. Dice en Mateo, bienaventurados los pobres de corazón, bienaventurados aquellos que lloran, bienaventurados aquellos que están siendo oprimidos, perseguidos, aquellos que tienen necesidad de justicia. Y yo digo, ¿sí? ¿Bienaventurado de qué? Esta como que la que cuando ves, estás años atrás, cuando no tenía este prisma, ¿no? Para poder ver las cosas y te decía, bueno, pudo haber sido peor, no fue peor, gracias a Dios. Y como que me quedo con lo malo y tengo que aceptar lo malo. Me quedo con la mala noticia y tengo que aceptar la mala noticia. Y cuando cambiamos el prisma y lo ponemos a Jesús, entendemos que no es que aceptamos lo malo, no lo aceptamos. No lo aceptamos y hacemos algo para que esa circunstancia deje de avanzar. Si hay llanto, si hay quebranto, si hay sed de justicia, la sed de justicia se termina cuando vamos a la fuente de vida, a la fuente del que da justicia y su justicia es irrevocable. Entonces ya dejamos de decir, pudo haber sido peor y bueno, y nos quedamos. No te quedes con esa circunstancia, busca el único que puede resolver y cambiarlo. Ahí cambiamos el prisma, ahí cambiamos, ahí no dejamos que esa circunstancia avance. Si hoy te estás levantando ahí medio con alguna circunstancia que te incomoda, que no te copa y querés y sabés que eso no está mal, porque a veces nos metemos en ese círculo vicioso, en ese círculo de que no salimos, de que estoy triste y me pongo música triste, de que estoy enojado y busco con quién pelear. Entonces, cambiemos el prisma. Te animo a que pruebes algo diferente. Esto como cuando probaste una comida y nunca la probaste. Y vos decís, no sé si me va a gustar, seguro que no me gusta, pero si nunca la probaste. Probá con Jesús, probá con Él, déjalo entrar en tu corazón y decirle, bueno, a ver, hasta acá viene yo solo. Ven, a ver, hasta acá nunca probé contigo. Ahora quiero conocerte, entra a mi corazón y toma el control y decime, mostrame, enseñame a caminar con un prisma diferente. Te animo a que hoy tengas un prisma lleno de luz, con una perspectiva que nada te va a mover y todo lo que viene siempre es bueno. Tenemos más saluditos. Dice Carol, bendiciones. Bendecido martes, aquí escuchando desde Bursaco mientras trabajamos. Vamos, que todo lo que toquen salga bien, que todo lo que toquen sea próspero, que a donde quieran que vayan sus pies sea para bendecir a alguien, que sean fuego avivando a las personas, a que tengan una mejor calidad de vida. Te animo. Esta semana tuve, el fin de semana pasado, sábado, yo estoy como que me pierdo, ¿viste? Para mí sábado. Y yo decía, wow, se me pasó rápido el día, habían cosas que quería hacer, se me trabó todo, no podía ir, estaba, quería. Y yo decía, pero me cachen 10, ¿cómo puede ser que de tantas cosas que quiero hacer, no estoy haciendo ninguna y se me está pasando el día? No perdamos el tiempo encerrados y peleando con y circunstancias que nos traban. Avancemos, cinturiemos esa circunstancia, cinturiemos. Porque si hay algo que no te deja avanzar, eso no tiene que estar ahí. Así sea, una persona que no te deja avanzar, ojo con esas malas juntas, ojo con esas malas influencias, ojo con esos malos consejos que te mantienen enojado, ojo con esas personas que te hablan para que sigas peleado. Nosotros somos sacerdotes y agarramos y lo que nosotros buscamos es la restauración y la unión y demás. Pero si viene el consejo y seguí peleado y separate y la desolación es peor, no sirve, no edifica y no puedes avanzar. Hoy avanza, cinturía, apaga el teléfono si es necesario, pero escuchate el programa, no te lo pierdas. A ver si hay más mensajitos, te animo. ¿Hay más mensajitos? A ver. Hola, buen día a la radio, qué buena música acá. Bueno, yo necesito que vuelva Antiojito, Trasnoche 13, Avenida Brasil, la usurpadora. Porque, bueno, me cortaron el cable, el internet, y no hay nada para ver en la tele. Y después, bueno, que vuelva el psicólogo de mi hermana Brenda, para unas par de sesiones más. Este es el grupo de la familia, queridos. Así es, mis queridos amigos, ahí estamos. Ahí está dejando un mensajito. Hijitus, qué época, venir corriendo del colegio, sacarse el guardapolvo para ver Hijitus, o te ibas al mediodía y te quedaba la mitad del final, fufu, y chucu, ¿quién no lo sabe? Me echabé la edad, hice mal, Avenida Brasil, mirá, Iván, qué novelero que estabas, mamadera, qué novelero, qué sé yo. Ahora hay que invertir el tiempo, ahora hay que salir a trotar, hay que aprovechar los lindos días, a ponerse en forma, que viene el verano, para que no nos ataque con los flotantes, a cuidar nuestro templo, a ser ejemplo de un varón y de una mujer de Dios, a ser ejemplo. Bárbara Miserere, bienvenida, gracias por conectarte, por estar ahí. Recién escucho claro, no el por qué, sino qué. M aquí, señor, me perdí, amiga, pero no importa, ya me voy a encontrar en algún momento y lo voy a entender. Gracias por estar ahí conectado, gracias por estar mandando sus mensajitos, gracias Ivo por estar ahí, viste qué musicón, qué musicón, Debbie Rock está ahí conectada, colega, amiga, que siempre está ahí tirando buenas ondas, escuchando, siendo parte de esto que nos apasiona, que es la comunicación. ¿Qué es tan importante, no? Uno arranca como queriendo, de cierta forma, cuando comunica, empezamos ambas y entiendo que Debbie también en este afán de querer ayudar a las personas, a los artistas a compartir su material, a ir a más lugares, a llegar a más personas, porque sabemos lo que significa, entendemos lo que significa crear algo. Y hoy tenemos la posibilidad de poder dar comunicación a conciencia de que lo que nosotros transmitimos con nuestra palabra tiene un impacto en el corazón de las personas y por consecuente en nuestra mente. Hoy reflexionaba anoche, leía una noticia que hablaba de las enfermedades autoinmunes. ¿Y cómo funciona? ¿Qué sucede en nuestro organismo con las enfermedades autoinmunes? Es nuestro propio organismo, nuestro propio sistema inmunológico desconociendo nuestras células y lo que hace es atacarlas porque las desconoce. Entonces hay personas que por ahí padecen esta enfermedad y tienen que estar muy medicadas, con muchos controles, hasta que todo entra en la normalidad. Quizás si has tenido alguna persona o algún conocido, que yo sí lo he tenido, y de hecho en algún momento me lo habían diagnosticado, una enfermedad autoinmune. En su momento, hasta que lo entendí, la pasé bastante, bastante complicado, pero yo tengo un prisma, que delante de mis ojos la circunstancia lo cambia todo. tengo, veo con la gracia y con la misericordia de Dios estos momentos de dificultad donde viene a ajetrarse la salud y que te dice, no, pero bueno, sos vos misma que estás generando estos, este ataque a tu cuerpo, a tus células. ¿Y cuántas veces son nuestras propias emociones y nuestras propias palabras? Todo lo que ocurre en lo natural se manifiesta. Esa es la manifestación de nuestro corazón, es la manifestación de nuestro espíritu. No es casualidad de que te dicen, bueno, no, porque estuvo muy estresado, se enfermó. No, no, no, es que es así. Es nuestras emociones muchas veces atacan a nuestro caminar, atacan a nuestro incentivo, a nuestra motivación y nos estanca. Y no se estanca. Son enemigos esos sentimientos que no nos ni siquiera lo puso alguien. Nos creamos nosotros mismos a veces. Capaz que por ver mucha Avenida Brasil, como contó mi hermano, quizá por ver mucho Rebelde Way en su momento, aparecían porque consumíamos cosas. ¿No les pasa que yo, ponele, mi hijo era más chico y estaba viendo un influencer que era neutro, gallego, y el loco me hablaba con acento? Es que madre, me decía, ¿y este pibe qué le pasó? ¿De dónde viene? Yo me fui 5 horas a laburar. Y el tipo venía ya totalmente transformado, porque es impartido. Y lo que hoy estamos tratando de impartirte es este prisma diferente con que ver la vida, la gracia y la misericordia, pero que tus miserias estén depositadas en Cristo, en quien te puede levantar, que te puede sanar literalmente. Yo hoy día no tomo pastillas. Diagnosticaron que debería estar en silla de ruedas hace 2 años y jamás. Empecé a usar tacos, hoy tampoco lo traje. Y me gusta contarlo porque realmente siento que eso es un milagro y que es para compartir, es para compartir. Así que te animo a que reflexiones en aquellas cosas que tenés que cambiar el prisma. Cambié el prisma. Por eso, cuando hoy pensaba en esta canción que decía todos necesitan a alguien, y es ese alguien que te dé buenos consejos, es ese alguien que te guíe hacia una verdad diferente. Por ahí viviste un montón de tiempo con una verdad, estrategias, formas de avanzar, que no te hacían avanzar. O te hacían avanzar así, arrascando la tierra, ¿viste? Muy rascuña las piedras, ¿no? O sea, muy, muy dolido en el dulce de leche. Y hoy la idea es que cambies ese prisma y que veas con qué ligereza se puede caminar todas las circunstancias, que todo lo ayuda para bien realmente para el que cree. Esa es así. Así que te animo, si seguimos escuchando un poquito más de musiquita, se nos está yendo la primera hora y no dije nada de lo que quería decir todavía. Vamos a escuchar un poquito más de música. Ahí está. Esta señora que vamos a escuchar ahora, yo creo que por lo menos en esa época, ya no sé si se seguirá viva la señora, no sé. Es que esta señora debe tener por lo menos 80 años. ¿70? No, 80, ahí debe tener 80. Digo, che, ¿qué onda la abuela? ¿Qué está haciendo? Ah, se juntó a tomar unos tecitos con unos amigos. Y te vas a ver los amigos. Todos. Tenemos tiempo para demostrar quiénes somos, qué hay en nuestro interior. Si te gusta cantar, canta, no pierdas más tiempo. Si querés hacer deporte, hacé deporte. Si querés estudiar, no pierdas más tiempo, estudiá. Andá por los anhelos de tu corazón, porque las puertas se van a abrir. Si no te animás, pedile a Dios que te dé esa fortaleza, porque se van a abrir las puertas. Hay algo que está en tu corazón que solamente es para vos, y es un llamado que solamente es para vos. Esta mujer, Albertina Walker, nos canta esta hermosa canción. Escuchá esta señora. Oh! just a stranger. ¿Quién fue? Martes 10 de la mañana para despertar tu cuerpo y corazón. Estábamos escuchando en este momento, qué lindo que te da ganas de mover el cuerpo, ¿eh? Bienvenidos a todos aquellos dormilones. Estamos por comenzar las 11 de la mañana. Tenemos aquí todo un gran... No es un gran debate, no era, era simplemente una consigna. ¿Te animás a dejarle un mensajito a aquella persona que es importante para vos? ¿Te animás o no te animás? ¡Dale! ¡Animate! Aquí Iván hace un ratito mandaba un mensaje y nos decía que él le quiere y necesita venir a Brasil, necesita hijitos. Bueno, no, porque está bien. Hay cosas y cosas. Me acuerdo de los Simpsons, abrazaban el televisor como si fuera Papá Noel. Aquí él quiere ver novelas y me parece bien, respetable. Cada uno elige. Hay de Strongbox en YouTube. Se está armando un bolonqui. En YouTube le está diciendo: ¡Ey, Iván! ¡Cuánta maldad! ¡Cuánta maldad! Te olvidaste del zorro y la pantera rosa. Es cierto, es cierto. Mira que si nos han acompañado, ¿no? Tantas cosas que hoy se ven. Están esos dibujitos. Esos dibujitos, todo violento. Todo violento, todo violento, todos con doble sentido, muy cargada de cosas que no están buenas. Y por ahí en ese momento habían por ahí otras cosas para ver, mucho más infantiles, por así decirlo. Pero bueno, hoy estamos aquí creciendo, aprendiendo, distinguiendo un poquito más de lo que está bien y de lo que está mal. Antes podíamos caminar sin conocimiento, pero hoy los que de a poquito vamos aprendiendo lo vamos aplicando a nuestra vida, ¿no? Es como que el que estudia... medicina o estudia para farmacia o simplemente trabajás en la puerta de la farmacia atendiendo a las personas, dando el numerito, pero ya entendiste todo, ¿entendés? Porque es así, ya está, trabajaste en una farmacia y entendés de todo. La gente o por lo menos confía más en vos. Entonces, se trata de esto, de ir adquiriendo conocimiento que edifiquen a nuestra vida, que edifiquen a nuestra descendencia, que edifiquen a las personas que nos rodean, que tengamos algo bueno para dar. Si tenemos solamente malas noticias en nuestro corazón, ¿qué le vamos a decir a las personas? Si tenemos enojo, ira, ¿no? Como hablamos siempre en el programa, que es la premisa esta del quién fue, que no es un dedo acusador, sino de simplemente el dale, ya está, ya pasó, perdonate vos primero, lo que sea que haya sucedido, para poder dar esa misericordia a otra persona, para poder enseñarle esa gracia, que si hoy estamos vivos, porque tenemos una oportunidad más, a no desperdiciarla, a llenar tus oídos de buenas palabras, a llenar tu corazón de buenos conceptos, convicciones que sean inamovibles. Convicciones inamovibles es lo que tenés que buscar. Hoy leía algo que les quería contar, ¿no? Una entrevista que le hicieron a un especialista reconocido dentro de su entorno, ¿no? En drogadicción, en temas de violencia, que uno dice, wow, bueno, qué cuánto amor por las personas en buscar, ¿no? Todo esta inclinación hacia esta carrera, hacia estas especializaciones. Y es interesante saber que atrás de cada elección, atrás de cada llamado, atrás de cada propósito, porque él hoy día es una de las personas que dirige, acompaña a personas con problemas de adicción, con problemas psiquiátricos, con familias, con problemas de violencia. Y ese llamado, para poder ser capaz de llevar adelante ese propósito y ese llamado, realmente su proceso fue bastante que lo marcó, ¿no? Un proceso que te va a dejar huellas, un proceso que te va a hacer tomar decisiones totalmente tajantes, ¿no? Totalmente claras de lo que querés o lo que no querés. Y me llamó mucho la atención que le pusieron el título a la entrevista. Y la entrevista decía: no quiero ser como mis papás. Y en principio dije, wow, ¿cuántas veces hemos dicho eso? ¿No? Ahí si alguno se anima a levantar la mano, en algún momento dice, no, yo no quiero ser como mi viejo en esto. No quiero ser como mi mamá en esto. Y es muy, muy loco. A mí, por lo menos, se me revelaban un montón de cosas que con el tiempo, la madurez, el haberme quitado prisma de la sociedad, el haberme quitado argumentos, excusas de la sociedad para no ver con la gracia y la misericordia que el Señor nos enseña a ver al otro como a nosotros mismos. Una cosa que aprendí en estos últimos años de mi vida es que tenía un concepto donde nuestros padres tenían el deber de ser perfectos. El deber de ser perfectos, el deber de no equivocarse, el deber de no tener traumas en su vida pasada. No. O sea, para mí no había un antes, para mí era yo. Para mí era mi presente y... ¿Vieron que los niños dicen que tienen objetos transicionales? Son objetos que los llevan para todos lados, que lo tiran al piso, que lo rompen, que lo machacan, pero que lo necesitan. Bueno, durante muchos años el objeto transicional de mi vida fueron mis viejos. Entonces yo los podía machacar, yo les podía decir cosas, yo me podía revelar y no me daba cuenta, pero yo igual los necesitaba. Así que creo que este mensaje y esta... Y este título me llevó a reflexionar esto otro, ¿no? Uno dice, no quiero ser como esa persona, que posiblemente sea la persona que más nos amó, y no queremos hacer así. Porque suelen ser las personas que más nos lastiman, pero por cuanto más aman, por cuanto más amamos, por cuanto más necesitamos. Por ahí también está, y no hago caso omiso a aquellas hijos, hijas que tuvieron este destino, porque estaba escrito, no es suerte, no se trata de suerte, sino que estaba escrito de por ahí de tener que convivir con padres abusivos y que uno diga, bueno, no, es que yo realmente no quiero ser como ellos, realmente no quiero. Pero hay algo y una buena noticia en esto, es que nosotros no elegimos, y esto lo escuché de una entrevista también, y que me encantó el concepto, así que lo tomé de una charla de Marcos Brunet, donde estaban con sus hijos, y decía, y que era muy claro, o sea, nosotros no podemos elegir de qué familia venimos. No lo podemos elegir. Pero sí podemos elegir la familia que vamos a dar. Sí podemos elegir los conceptos con que vamos a criarlos. Y esto no se trata de no querer ser como el otro, sino de entender que nuestro propio camino está escrito y no es causa y no tiene que ser causa de los errores o el crecimiento o el desarrollo de otra persona. Cuando nos quitemos el concepto de que nuestros viejos tienen que ser perfectos y empezamos a verlos como personas que tuvieron procesos, como personas que tuvieron traumas, como personas que no son perfectas. Como vos, no sos perfecto, como yo, no soy perfecta, todo cambia y podemos verlo de una forma diferente. Pero a veces nos pasa es que nosotros queremos ser perfectos y en el afán de ser perfecto nos volvemos tan, tan, tan imperfectos que nos convertimos en aquello que no queríamos ser, por estar concentrados en lo malo y no en lo bueno, por estar viendo siempre el defecto y no la virtud. Algo que le pasaba, se llama nuestro, el caso que me llamó tanto la atención en esta entrevista, se llama Matías Cornest, así se llama. Él, le voy a decir, porque les voy a contar un poquito la historia de este muchacho para que nos interioricemos, pero primero les voy a contar. Él es técnico en droga dependencia, diplomado en prevención integral de los consumos problemáticos, diplomado en liderazgo generacional y coaching, diplomado en primera infancia y familia, escritor, conductor, docente, conferencista, especialista en prevención, director y fundador de la organización Prevenir es Amar. Este chico, este hombre, este profesional, creció y a los 9 años se dio cuenta, porque se dio cuenta, que sus padres eran enfermos psiquiátricos, que ambos tenían problemas psiquiátricos y que se encontró a los 9 años yendo a visitar a los padres un psiquiátrico y dijo, hey, esto no, yo no lo quiero, yo no lo quiero para mi vida, no lo quiero. Y él por decantado, el mundo le decía que no tenían, que este chico no podía hacer nada en su vida por los padres que tenía, que él no iba a poder avanzar más y decir, mira qué es lo que son los padres. era, mira, si ellos son enfermos psiquiátricos. Él en su desesperación buscó consuelo en las drogas, buscó consuelo en la calle, empezó a robar, empezó a querer quitarse la vida en reiteradas ocasiones, hasta que un día llegó a un amigo que lo sacó de la calle y lo llevó a la iglesia. Matías era una persona apartada y juzgada en el rincón por la sociedad y por su propia herencia, la herencia terrenal que tenía, y él decía, no quiero ser como mis papás, porque todo lo que se veía ante los ojos de la sociedad, ante los ojos del asistente social, ante las personas, ante la policía, que cada vez lo levantaban de la calle, caía en rehabilitación, era que él iba a terminar como los padres. ¿Y de quiénes son los padres? Ah, bueno. Y sí, y bueno. Maldición tras maldición para su propia vida. Pero fue él el que hizo algo diferente. Fue él el que hizo un cambio. Y todo lo que él vivió, todos esos procesos que él vivió, lo llevaron a ser el profesional que es hoy y que ayuda a miles de jóvenes que están pasando por la misma situación. Aquí quiero compartirles una cosita que él dijo en su entrevista. Estoy seguro, dice, que llegará el día que pasará de decir no quiero ser como mis papás para decir gracias Dios por los padres que escogiste para traerme al mundo, para cumplir el propósito por el cual fui creado. Todo tiene una razón de ser si nos quitamos el prisma. Quitémonos ese prisma, es necesario. ¿Qué te parece si seguimos escuchando musiquita? ¿Un poquito más? Vamos. Sleep in your bed. Yeah. sí, sí. Comunicate con Radio Box al Within each of us, there is a web. Ay, ay, ay. Qué temazo. Bueno, nos ponemos más tranquis. Llegamos a estas a esta media mañana, siendo las 11 y 19 de este hermoso martes 24 de septiembre del 2024. Aquí festejando la vida. Esta cancioncita es un clásico de Rod Stewart. Clásico, junto a Jeff Beck. People get ready. Prepárense, dice la letra. El tren está llegando. Escuchá esta canción y yo decía, wow, qué bueno, qué lindo. Que cada vez que tengamos la oportunidad de poder compartir una buena noticia y decirle, hey, dale, levántate, prepárate, porque tu vida es hoy. Hoy. No sabemos cuándo es que el Señor va a decir, hey, listo, ya está, se terminó el turno, vamos. No lo sabemos, es hoy. Así que prepárense, no lo pierdan. No lo perdamos en minucias, no lo perdamos en vanidades. Y, como dije hace un ratito, bienaventurados aquellos que siembran con lágrimas porque cosecharán con gozo. Si creemos en que hay algo más en esta vida, si creemos en que caminamos con una dirección, todo tiene un poquito más de sentido, ¿no? Creer en que se termina y nada tiene sentido, que no hay propósito, que no hay objetivo, creo que es poco motivador. Te animo a que realmente puedas creer que hay recompensa para todos tus sacrificios, que hay recompensa para todos esos momentos donde en lo oculto estuviste remándolo y parecía que estabas solo, parecía que estabas sola, pero había alguien ahí mirándote, tomando cada una de esas lágrimas, cada uno de esos, de ese sudor, cada momento, cada esfuerzo donde diste el extra. Hubo alguien que estaba ahí anotando y preparando todas las recompensas. Simplemente es el momento y la puerta en que le digas, ok, Dios, quiero hacerlo contigo. Ok, quiero recibir todas las recompensas que tienes para mí. Porque inclusive en aquellos momentos que no lo reconocíamos, Él estaba tomando nota de todos nuestros momentos de sacrificio, de oscuridad, todos esos momentos en los que estuvimos remando los solos, y Él sigue, es como un padre que te dice, hey, dale, déjame que te levante. No, déjame que puedo solo. Así decimos nosotros, somos chiquitos, ¿viste? Déjame, que yo quiero sola. Y Él dice, bueno, a ver si te podés levantar, dale. Y Él está ahí con paciencia. Todas esas lágrimas que inclusive cuando lo rechazábamos, derramamos, haciendo y viviendo circunstancias al Pepe, sin darnos cuenta que había alguien que nos podía ayudar, esas lágrimas también se van a cosechar. Y todo será para bien, y todo será como le pasó a Matías, a este varón que hoy está ayudando a miles de chicos a salir adelante de una circunstancia, de momentos que parecía que no iban a salir. Él les está diciendo, y Él es el vivo testimonio de que eso puede cambiar, de que ese no es el final, de que esa no es la meta, de que la meta está llena de cosechas de gozo, de buenas noticias, que nada queda a la deriva, que la justicia es real, y que hoy, sea lo que sea que nos toque vivir, es mucho más ligero dando todas nuestras cargas a Jesús. Vi otra entrevista muy cortita, a un niño, ¿no? A un niño que estaba pasando por un proceso de salud muy, muy, muy delicado, pero que estaba dando una entrevista. Muy amable, muy ameno, hermoso esa inocencia de niño. Y él le decía, cáncer, estaba pasando por cáncer. Y lo entrevistan por la fortaleza, ¿no?, que tenía. Y le dice, ¿quisieras que esto lo pasen otras personas? No. ¿Pero no es difícil para vos? Sí. ¿Y pero por qué pensás que te pasa esto? ¿Por qué pensás que Dios lo permite? Yo dije, wow, qué pregunta para un niño, ¿no? Pero 9 años. Y el niño le dice, porque me eligió a mí. Porque Él entendió. Y dice la palabra que aquellos que tienen un objetivo y propósito claro, todo lo que sobrevenga se entiende y lo saben que es para el propósito. es para el propósito. No podemos decirle a nadie que la sanidad es real si no pasamos por un proceso de salud donde la sanidad llega a nuestra vida. Yo no podría decirte que existe la sanidad completa y que no importa lo que diga el diagnóstico si yo no hubiera pasado por una enfermedad. Yo te diría, ese niño no podría decirle que la fortaleza en Cristo existe si él no estuviera siendo fuerte en este momento y creo en la sanidad completa de él. Entonces, el proceso, como estuvo Matías, esta historia que les conté hace un ratito, él no podría decirle a nadie que es posible salir de las drogas, no podría decirle a nadie que no importa de la familia en la que vino, tiene la posibilidad de cambiar su realidad y la de toda su descendencia, no se lo podría decir a nadie. Entonces, lo que nosotros estamos viviendo hoy es, sin duda, para que sea parte del propósito. Sí o sí. Sí o sí, el propósito viene acompañado de testimonio. Siempre. Entonces te animo a que tomes tu testimonio, que lo atesores, que quites el prisma y que lo puedas ver desde la gracia y misericordia de Dios. Te animo a que hagas eso. Vamos a escuchar Rob Stewart. Gente, prepárense. ¿Quién fue? Conducido por Carol del Prado. Was the cross meant for me that my Savior carried? Oh, I've been made free by the mercy of God. I'm living proof of what the mercy of God. You believe me then, you believe me now. He turned my whole life upside down. Took the old and he made it new. It's just what the mercy of God can do. Now I'm alive to tell the story, how I've overcome. His goodness and mercy and the power of the blood. And I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done, but his goodness six feet beneath the earth. For all the things I've done, the things I've said, choices made that I regret. Oh, I would still be lost. But for the mercy of God, I'm alive to tell the story, how I've overcome. There's goodness and mercy in the power of the blood. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done. There's goodness and mercy in the power of desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Sometimes I fall to my knees and pray. Come, Jesus, come. Today be the day. Sometimes I feel like I'm gonna break, but I'm holding on to a hope that won't fade. Jesus, come. there'll be no there'll be no chains when Jesus comes. Let today be the day you come for the weak and the strong just the same. And all will believe in the power of his name. Jesus come. Ahí les dejé un ratito, para que reflexionaran, para que cada cosa que estuvimos hablando impacte ahí en su corazón, para que puedan sentir esto, ¿no? Este avivamiento de la transformación en nosotros, que realmente es algo que edifica. Y come on, vamos todos para Chicago. Todos necesitamos a alguien. Todos necesitamos a alguien. Compartí este programa. Compartí este programa, no como dice Mirta Legrand que trae suerte, porque va a bendecir a alguien y va a transformar la vida de alguien. Acá es distinto, es distinto. Come on, come on, para acá. La música alimenta. A ver, tenemos ahí unos saluditos que gente que está en YouTube. No lo pilio. Potavox dice. No entendimos, pero no importa. Gracias por estar ahí conectado. Espero que te esté gustando el programa. Que todos estén ahí escuchando buena música. Prendidos, moviendo el corazón, como lo movimos hace con estas últimas dos canciones que estuvimos escuchando, que estoy segura que tocó alguna fibra de tu corazón. Y ahora estamos moviendo el cuerpo con los Blue Brothers. Julito Leonardo Pimienta Colman. Todo apellido más largo, amigo. Buenas, acá, mientras laburamos haciendo el aguante. ¡Qué genio! ¡Qué genio! Gracias por estar conectado. No se perdió ni un solo programa, Julito. Gracias. Gracias, Solcito. Muy buena la radio, dice aquí. Tengo otros saluditos de personas que me fueron dejando ahí por WhatsApp. Nahu. Gracias, Nahu, por estar ahí felicitando el programa. Alberto Horacio. Gracias por estar ahí también conectados. Ivancito, que tal vez que se ganó el desayuno. Ahí vamos a ir conectando y vamos a ir viendo cómo hacemos para que lo venga a buscar o que llegue el desayuno. Ernesto de España me manda saluditos. Gracias, gracias por estar ahí conectados. Gracias. Que esto sea un hermoso día donde cambiemos el prisma. Hace unos días yo en estos días que por ahí no estoy acá con ustedes, voy tomando, ¿no?, conceptos que me gustan y las fui anotando. Ando con una libretita como los viejitos, ¿viste? Que anotan todo, que andan con el rollito y yo desataba, porque en el celular me veo como que no tengo. Necesito anotar. A ver si hay alguien ahí que también necesita anotar las cosas para no dejarme tan sola. Y hoy cuando reflexionábamos, ¿no?, sobre esta historia de Matías, sobre historias de transformación de, ¿cómo decirlo? Había un destino prediseñado según la sociedad para esa persona que se decía que otra cosa no podía hacer. Seguramente tenía que terminar como los padres y quizás peor. Y después pensaba en aquellos que es al revés, porque acá estamos hablando de qué tipo de familia venís y qué tipo de familia podés dar, pero y por ahí, aquellos papis, aquellas mamis que lo están dando todo y dicen, hey, mi hija se está perdiendo, o en drogas, en la mala junta, en la calle. Sí, las malas decisiones trae consecuencias, pero no te cargues con culpas. Porque toda experiencia puede ser utilizado para bien. Tus oraciones son importantes. Que vos no declares sobre tu hijo una sentencia de vida que ni Dios ni vos querés para eso, para él ni para ella. Confíalo. Dice, en una entrevista que también estaba escuchando, escucho muchas entrevistas y leo la palabra, ¿no?, y demás, y siempre nos da herramientas. Tómenlo como herramientas, que hoy esto sea una herramienta también, ¿no? Dice, no importa. Las decisiones o los errores que nosotros cometemos como hijos, animo a los padres, a las madres, a que no desistan de la palabra de bendición que Dios puso sobre la vida de sus hijos. Porque a Matías le pasó. A Matías le pasó. A muchas personas que tienen testimonio de restauración total en su vida. Puede tardar un poquito más, puede tardar un poquito menos, pero lo que Dios empezó lo va a terminar, lo que dijo se va a cumplir. Lo importante es quitarnos el prisma lo antes posible. Entonces no desistamos. A mí me llamaba la atención algo que no tenía que ver con lo que hablaban, ¿no? Sí con lo que hablaban, pero no saqué palabras de ahí, sino con esto de habían tres hijos delante del padre, hablando, charlando de cómo fue su evolución, porque hoy estaban todos bien parados. Hoy estaban todos un empresario, otro artista, otro un comunicador muy reconocido. Y hasta ahí estaba todo lindo, ¿no? Dice, bueno, pero ¿quién se puede quejar de hijos así si están todos perfectos? No. Porque antes de eso hubieron procesos en los que el padre tuvo que permanecer firme creyendo en que todo eso que Dios dijo para sus hijos se iba a cumplir. Entonces hablen bien de sus hijos. No declaren palabras de maldición sobre sus hijos. Ojo al piojo. Vos sos igual que Mengano. Vas a terminar igual que fulano. Vas a hacer esto otro. Ey, no desistas. No desistas porque lo que estás haciendo es rendirte. Entonces, no te rindas y vamos a ser siempre padres, siempre madres. Y cada noche en vela, cada momento en vela que uno puede pasar, vales la pena, es invertido cuando se trata de creer en que la promesa se va a cumplir y Él no falla, porque Él no falla. Nuestra vida no es suerte o mala suerte o buena suerte, nuestra vida no es al azar. No, no es que nos levantamos, uy, che, qué suerte, me desperté, loco. La verdad, menos mal que me desperté. No, no, nuestra vida realmente tiene un sentido y un propósito para alguien. Y en este caso, si no dormiste, si estás en vela, si estás en lucha, si tenés incertidumbres en cuanto al futuro de tu familia, de tu descendencia, no desistas. No desistas en creer que cada palabra que el Señor dijo sobre la vida de tus hijos se va a cumplir. Dice, la palabra nos enseña que dice que el Señor bendice las acciones. Las acciones. Entonces, hay que accionar. ¿Qué hacemos? Bendice las acciones. Hay que accionar. Si creemos en que la vida de nuestros hijos va a ser modificada por nuestras acciones en cuanto al que decidimos creer en que así va a ser. Decidir creer o no creer es una acción, es una toma de decisión. Creemos o no creemos, soltamos o no soltamos. Seguramente lo más fácil es no creer. Las consecuencias son más difíciles, pero es más fácil, porque no nos equivale esfuerzo, no nos equivale quebrar argumentos y estructuras, pero equivale un sacrificio mayor, porque estás luchando con tus propias fuerzas y las consecuencias también son mayores. ¿Hay una buena noticia? Es que lo que Dios dijo que quiere hacer con tu vida, la va a hacer. No importa, no tiene que ver con algo especial que vos puedas hacer. Tiene que ver con el inmenso amor que Dios tiene para con vos, para tu vida. Son las 11:46 de este hermoso martes 24 de septiembre. Y hoy recibiste la notición de tu vida. La notición de tu día, de tu segundo, de tu minuto. Viví, soltá. Aquello que te hace mal, cambia el prisma para dejar de ver todo gris. Levántate y cree que todo sacrificio tiene su recompensa. Y cree que cada lágrima que has derramado tendrá su recompensa. Ayer estaba entrenando y me pasó que recordaba, estaba entrenando desaforada, estaba re sacada entrenando, nada, mentira, estaba entrenando como podía, porque no, pero la estaba dando todo. Y me venía a la mente cuando no podía hacerlo. No, cuando no podía hacerlo. Y no sé si alguna vez le pasó a alguien que está pasando una circunstancia, y escuchó, por lo menos lo he escuchado mucho, en creer que, bueno, esto me pasa porque yo tomé malas decisiones, yo estoy así porque a Dios no le gusta, porque yo hice esto, como una especie de autocastigo, ¿no? O sea, y me acordaba de mí misma hace unos años atrás, estando en un hospital, estando pasando por un proceso que realmente era, no terminaba más, era un chicle, era tedioso, era muy doloroso también, y encontrarme diciendo, bueno, esto porque tomé malas decisiones, esto me lo merezco, porque yo no tendría que estar así, asá, y esto está pasando porque por algo. No, hoy cuando estaba haciendo ejercicio y veía aquella mujer que no podía hacerlo, y hoy veía que a pesar de que los papeles dicen que no debería estar caminando y estoy haciendo ejercicio, a pesar de eso yo digo, ey, esto es distinto, esto no era así, estaba equivocada en ese momento. Porque no se trata de que uno vive situaciones extremas en nuestra vida, situaciones difíciles porque nos merecemos un castigo, no se trata de eso. Dice, para que cree todo obra para bien. Pero nosotros vemos el castigo, y el castigo no es obrar para bien. El castigo es no perdonarnos, y hubo alguien que murió por nosotros para perdonarnos. Así que sacate esa culpa, sacate, librate de eso, porque no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que estás viviendo un proceso que va a transformar la vida de una persona. Va a transformarla totalmente. Te quiero contar esto. Yo sé, voy mirando el reloj porque sé que tengo poco tiempo, pero miren lo que me pasó. Quizás está escuchando, y ojalá esté escuchando Débora. Me pasó a estar trabajando haciendo prensa, mandando mensajitos a personas que no conocía, pero que bueno, virtualmente está Debbie conectada, sabe que nosotros laburamos así como agentes de prensa y nos conectábamos, iba saludando personas y demás, y me contacto con una persona que me dice: disculpame, no te puedo atender ahora bien porque estoy pasando por un proceso de salud. Yo todo esto, nada, nuevita en la palabra, nuevita, un bebé espiritual, como dirían algunos, ¿no? Y me acuerdo que no te puedo atender ahora porque estoy pasando por un proceso de salud. Y yo venía hacía unos días escuchando una canción que después se las voy a traer el martes, donde hablaba de que el Señor escucha cada gemido, cada de nuestro corazón. Y la canción me llegaba un montón y yo con esa canción realmente me emocionaba. Y cuando tengo este contacto con ella, yo dije, seguramente esto que estoy sintiendo de querer ayudar a alguien o de consolar, es Dios queriéndome usar. Entonces, bueno, le hablé, ella tomó las palabras y demás, pasó el tiempo y resultó ser de que ella terminó siendo de bendición para mí. Porque yo me terminé caminando de la misma vereda en la que estaba ella, sin poder controlar lo que pasaba en mi cuerpo, sin poder tomar el control de mis células, de mis neuronas, pero el que sí tomaba el control de todo y empieza desde adentro era Dios. Y era ella levantándome a mí, y ese contacto que parecía que era por trabajo terminó siendo para levantarnos las una a la otra, y ella viviendo en Mar del Plata y yo acá en Buenos Aires. Y era contarle, hey, yo estoy, mira, me diagnosticaron esto, pero yo estoy, ahora me doy cuenta que tus palabras me levantaban a mí, me prepararon para este momento. Porque haber levantado a otra persona me ayudó a prepararme a mí. Todo lo que yo puedo decirles ahora, estoy segura que es una herramienta que Dios me da a mí, porque yo también paso por procesos. Entonces, no estamos solos, como le pasaba a Elías, que estaba en la cueva, y Elías decía, estoy solo, y todos me persiguen, y por qué yo, y Dios se le presenta y le dice, no estás vos solo. Hay un montón de otras personas que están pasando por un proceso similar al tuyo, y están unidas en un mismo corazón. Tengan fe, y que nos junta y nos reúne para levantarnos, para darnos aliento, y hoy te doy aliento a que te levantes, que vivas el día lleno del amor de Dios, lleno de eso y de buenas noticias, y decile a tus hijos buenas noticias, decile lo lindo que Dios tiene preparado para ellos, cambiale el chip, sacale el chip de no van a poder, sacale el chip de sos un fracasado, sacale el chip y las palabras de no vas a hacer nada en tu vida, mira, no estás estudiando, deja el celular, no ves que sos un parásito, saca esos chips, saca esas palabras, sacáselo y ponele palabras de bendición, hablale, explícale todo lo que Dios tiene preparado para su vida, y vas a ver que no importa el proceso que pase, eso se va a cumplir. Ahí tenemos un mensajito, sigue. Nuestro querido Julito dice, muy buena la consigna. Gracias, Julito. Una persona siempre necesita de alguien. Es así. Uy, más mensajitos, a ver. Carly, un besote. Buenísimo el programa, excelente. Me encanta. Yo necesito a alguien que me preste plata, que me dé plata. Plata y comida y bebida. Todo bien, un besote. La verdad que me encanta. Nos estamos viendo. Un saludo desde alguna parte de Gran Buenos Aires. Qué hermoso personaje. Ese es mi viejo. Papito, te amo, gordo. Y bueno, vamos a escuchar bien para arriba. Esta canción de Tommy. Animate, compartilo, y así estamos terminando este. Llegaremos a escuchar una canción más. Yo no sé si despedirme o no despedirme. Vamos a aguantarla, porque si no lo piso, pero vamos a aguantarla. Vamos a levantarla bien arriba, dale, vamos. En el pecho llevo la oración de escudo, mi paga la Biblia, yo te lo aseguro. No pago seguro de muerte, porque si me muero mañana con Dios desayuno, mi número uno. Me encanta escribir en ayuno, y más cuando sé que por dentro va y paz, y me siento capaz de escribir verso puro que siento la paz. El que siento la paz. El que siento la paz. El que siento la paz. El que siento la paz. El que siento la paz. El que siento la paz. El que siento la paz. Aunque que me alejé pero volví. Tres ganó otro aro pa' Kobe. Me dicen bravo sin ser Johnny. Esto es bueno como Tommy. Tengo la pared, no soy de Dominicana. Sin la pared, sin el polvo de Adam. Muevo montaña, vino sin Montana. Jesús me dio pase, me nota la cara. Nosotros no somos iguales, mis panas no son tan normales. Predicamos desde que usamos pañales. Borra mi Jesús, me cambió todos los planes. Borrar y ayunar siempre va a ser la clave. Dios trajo la puerta, la Biblia o la llave. Me siento normal en un mundo de iguales. Se critica porque no le sale. Es que siento la paz, paz, paz. Es que siento la paz, paz, paz. Es que siento la paz, paz, paz. Es que siento la paz. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, esa enfermedad la manda pa' su casa. Tengo esta fe que no para y arrasa. Me siento invencible, mi tío nunca falla. Bajo del monte destrozo el becerro. Mi viejo yo está listo pa' el entierro. De esta zona el enemigo de tierra. Que venga a pelear, que lo espero sin fierro. Lo espero con Biblia, con barra, que caiga en mi cara. Lo mando al abismo, al infierno, si solamente declaro su palabra. Ellos critican y nosotros predicando está dentro de la radio. Me cansé de mover la montaña, ahora quiero mover a la gente dentro del estadio. Estadio, estadio. Estadio, estadio, estadio. Estadio, estadio, estadio. Estadio, estadio, estadio. Es que siento la paz, paz, paz. Es que siento la paz, paz, paz. Es que siento la paz, paz, paz. Es que siento la paz. Es que siento la paz. Es que siento la paz. Es que siento la paz. Es que siento la paz. Ya se siente ready la atmósfera. Bastante heavy lo que va a pasar. El cielo vino acá y se va a quedar. Si no me bendice no lo voy a dejar. Ley detective lo voy a buscar. Hasta que el ambiente empiece a cambiar. Todos mis pecados los va a limpiar. Rompemos el par y todos a volar. Esta noche cadena rompiéndose. Todos los enfermos sanándose. Veremos perdidos volviéndose. Ambiente un falla like Pentecostés. Ambiente un falla y eso ya lo ves. Si suelto una barra es una quisites. Soltamos el tiempo de la inmadurez. No formo parte de esa estupidez. Ready pa' la masacre, demonios llorando me piden que pare. ¿Dónde está la unción? Llego y le digo ay care. Un día me sano, me limpio y eso hay like. No quiero tu hielo, estoy cálido. El diablo me mira hasta palito. Jesús está presente encima de todo. Vamos a aclamarla hasta que no haya voz. La atmósfera cambia si baja el Espíritu Santo. Sano por tocar su manto. Solamente él sabe cuánto tiempo pasé preso de mi quebranto. En su presencia se rompen cadenas. Su gloria resuena, nadie lo frena. Ya no hay más condena, se va lo que apenas. La noche hora buena, sal buena hora buena. Demonios huyendo si digo su nombre. Si no hay otro nombre como el de Jesús. Por aquella cruz tiembla la tiniebla si llega su luz. No pueden parar lo que comenzó. Clamamos por él y el suelo tembló. ¿Y quién no va a temer si el león rugió? Yeah. Será cambiando desde que esto empezó. Me siento preparado si soy hijo de Dios. Su fuego está quemando, ya no siento temor. Que alguien me acompañe y abra su corazón. Son miles de hijos gritan la canción. Me cojo saltando porque en Dios creyó. Lo sigo también, no dio bajo su unción. El fuego se siente, baja la presión. Salí de prisión, grita tu emoción. Que escuche ver el mundo, que Jesús no murió. Bajando del cielo va 121 sin Pablo. La sombra de Pedro sanando. El nombre de Dios exaltando. Con música voy predicando. Cambiando la generación. Ahí estamos escuchando a los Tommy. Tommy perfecto y Tommy bueno. Ahí están sonando estas criaturitas de Dios rapeando. Quería seguirle la letra, pero como que se me complicaba. Y me acordaba de anécdotas en el Cosquín. No estuvieron los chicos, pero me acordaba de los escenarios donde teníamos rap, donde teníamos en el medio heavy metal. Y del otro lado creo que estaban tocando, no sé, Air, alguna cosa así. Y se cae una mina en el medio del barro desesperada que estaba creyendo al otro. Ay, señor, qué lindo que nos permita vivir esas cosas. Gente, terminamos. No porque la chica se cayó, o sea, no, pero bueno. Se cayó en el medio del barro que había llovido un montón, como corresponde en todos los Cosquín que siempre llueve. Y no, fue una anécdota re graciosa. Gente, hemos tenido un programa maravilloso. Reflexionamos un montón, aprendimos un montón. Los animo a que tengan un día espléndido y que cambien el prisma, que hoy sea un día súper, súper, súper, súper, súper bendecido para todos. Esto que va a estar sonando es fuego desde lo más profundo. Escuchen la letrita y arriba para todos. Chao, chao. en el valle de sombra o en el pico más alto, tu amor nunca cambia, no me vas a abandonar. Cuando el temor me ataca y mis dudas se levantan, Señor, tu mano me rescata de lo más profundo. Eres el agua que quita mi sed, eres el fuego que enciende mi ser, eres la roca donde puedo descansar mis pies, mi refugio en la tempestad, mi anhelo es contigo estar. Eres mi padre, me rescataste de la oscuridad. No.